junto. Toma mis manos y abrázame con fuerzas. No me dejes solo. Escucha el silencio mirando mis ojos. Quiero que sepas esta noche cuánto te amo y lo feliz que soy. Quisiera esta noche robarme tus labios, un soplo de vida para mi corazón, que yo por amarte subiría hasta la amo. No me importaría morir entre tus brazos, porque te amo. Que yo por amarte ciegas caminaría y fiel te seguiría aunque me sueltes de tu mano. No me importaría morir entre tus brazos, porque te amo. Sueña, chiquita, estás junto a mí, mija. Los gemelos. Quisiera estar hasta las nubes y me entregaría por completo porque te amo. No me importaría morir entre tus brazos porque te amo. Que yo por amarte ciegas caminaría y fiel te seguiría aunque me sueltes de tu mano.